Ojalá logremos permanecer todas las radios comunitarias al aire. Ojalá pueda volver Ocupas muy pronto al aire. Pero estamos preparados también internamente, construyendo el camino y el lugar para poder volver. Nosotros preguntamos cómo puede ser, cómo nos puede estar pasando eso. Desde 26 de febrero hasta hoy en la actualidad, esas preguntas cambiaron mucho y pasaron de ser ¿por qué nos hacen esto? A ¿cuál es la manera o el hilo en el cual tenemos que tirar nosotros para seguir manteniendo la radio, para seguir dándole la voz a los chicos con discapacidad y se las podemos dar? Porque nosotros decimos algo que es verdad, que es lo que pasa en Moreno y lo que pasa con la discapacidad.